Lo contábamos en el inicio de este espacio, hoy tenemos cita literaria, concretamente en la ermita de San Pedro, en ese salón de plenos, donde Juan de Molina, pues apenas un año después de presentar Cosas que pasan, Pare, el que viene a ser su segundo libro de relatos, una publicación que de nuevo viene de la mano de la editorial Ex Libris y que llega bajo el título El hombre que mató a Miguel de Cervantes. Con él, con su autor, con Juan de Molina, vamos a pasar los próximos minutos hablando de lo que viene a ser esta segunda publicación. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Bueno, pues imagino que a esta hora de la mañana, no sé si ya la experiencia del año pasado te hace un poco apaciguar los nervios o uno siente ese cosquilleo, ¿no?, a hora de presentarlo ante el público. Pues la verdad que estoy muy tranquilo. Ten en cuenta que yo llevo ya muchos años en este mundillo de la literatura, he viajado mucho por razón de la literatura, me he enfrentado a muchos públicos distintos y lo que son nervios, la verdad es que no tengo ninguno. Te lo decía también porque, bueno, la ermita ya en Cosas que pasan, la ermita de San Pedro se quedó literalmente pequeña, o sea, gente en la puerta de pie para una presentación de un libro, hemos visto un poco de todo, pero en tu caso, en Cosas que pasan sí que, bueno, pues la ermita de San Pedro estaba completamente abarrotada. Bueno, yo espero que este año ocurra lo mismo, pero eso nunca se sabe. También no me quería arriesgar a un auditorio más amplio, como puede ser la Escuela Redonda, por ejemplo, porque a lo mejor la sensación de vacío puede ser mayor. Prefiero que sea un entorno más pequeño y sientas la calidez de la gente, la cercanía, que ver, aunque sean las mismas personas, pero un auditorio muy amplio parece que da sensación de vacío. Mm-hmm. Bueno, se sienten más arropados, ¿sabes? Más arropados. Sí, no, la verdad que la imagen, pues bueno, pues era muy agradable de ver, ¿no? Con esa ermita de San Pedro, como decíamos, completamente repleta. Vamos a hablar de el hombre que mató a Miguel de Cervantes. Juan, antes de entrar un poco en detalles, ¿qué nos puedes contar de esta segunda obra? Bueno, no voy a ser muy minucioso por un tema, digamos, de marketing, en el sentido que tampoco el editor prefiere que desmenucemos mucho el contenido de la obra. Sí te puedo decir que es un libro de relatos que comprende 15 relatos que ya hace algún tiempo que tenía escrito. Todos los relatos que incluye el libro pues son relatos que han sido premiados en distintos certámenes literarios, tanto nacionales como internacionales. Y de hecho la línea que yo estoy siguiendo en las publicaciones pues eso, reunir relatos que tengo premiados que de alguna manera garantizan que pueden tener cierta calidad y han sido valorados previamente por un jurado, ¿sabes? Uh-huh. Sí, y el hilo conductor, me refiero, por ejemplo, en Cosas que pasan tenían los relatos un cierto hilo conductor, en este otro, unidos por la temática, o no tienen nada que ver unos con otros. Yo en realidad creo que no hay una temática definida, porque yo abordo muchos temas. La verdad es que yo procuro en mis escritos por recoger un poco lo que es el mundo actual, ¿sabes? Aunque en Cosas que pasan recogía historias que a lo mejor pertenecían a un tiempo ya pasado, ¿no? Pero yo me gusta recoger temas de actualidad, entonces quizá el hilo conductor sea que todo lo que se trata son temas reconocibles en el mundo de hoy. Uh-huh. Porque yo no escribo sobre temas históricos, ni fantasía, ni esa sería la unidad temática. Pero si tú lees un cuento y después lees otro, pues verás que los personajes son distintos, que no hay una continuidad. En ese sentido no hay unidad temática. Uh-huh. Quizás el estilo también lo define, que creo que el estilo es el mismo de uno a otro, ¿sabes? Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar de ese estilo, Juan? Bueno, el estilo es difícil de definir. Yo procuro, una de las cosas que me exijo es escribir bien, no solo escribir, porque para mí escribir es juntar palabras, pero y eso lo hace cualquiera. Escribir bien es otro tema. Uh-huh. Tienes que ya empezar a ordenarlas, y en función de cómo las ordenas, pues sale un estilo o sale otro. Uh-huh. ¿Te gustará más o gustará menos? Juan, pero te va definiendo como escritor. Sí. ¿Te refieres a nivel de sintaxis, por ejemplo, o a la hora de tratar de encontrar esa palabra que sea más certera o que sea más un poco más rebuscada? Sí, me refiero un poco a lo formal. Uh-huh. Quiero decir que cuando tú adquieres una forma de escribir concreta, si hay alguien que te sigue habitualmente, puede entender que una escritura reconocible. En un momento dado puede decir, pues esto lo ha escrito Juan de Molina. Sí. Eso sería el estilo. Uh-huh. Es verdad que hay escritores que no tienen un estilo definido y tú, si no te dicen el nombre, es difícil que sepas quién lo ha escrito. Uh-huh. En mi caso yo procuro tener un estilo definido. Quizá por ponerle etiqueta, pues quizá haya un poco de lirismo en mis escritos. Es decir, que quien lo lee dice, bueno, suena como que hay poesía en la narrativa, ¿sabes? Uh-huh. Y por ahí pueden ir los tiros que me definan como escritor. Sí, eso precisamente te quería comentar, porque claro, la poesía, además, al final estamos hablando de dos libros que son relatos, pero de un autor en el que la poesía pues está muy latente y que forma parte de tu vida, ¿no? De hecho, por ejemplo, ¿no? Pues sabemos que formas parte de diferentes cursos, ¿no? Como docente de diferentes cursos de poesía a nivel local y demás. Y por ahí también te quería comentar, ¿no? Que al final la poesía pues está de ese modo viva y dentro de ti, de tu obra, ¿no? Sí, efectivamente. Yo es que como escritor, los géneros que toco es el cuento, ¿no? El relato y la poesía. Es decir, que yo, si se me puede llamar de alguna manera, también me podría catalogar como poeta. Uh-huh. De hecho, cuando he ido a distintos foros fuera de Ubrique, y he leído mi cuento, pues una de las cosas que vienen a coincidir en muchos sitios es que dice, parece que eres poeta porque suena, parece que hay poesía en lo que estás contando. Sí. Estamos hablando de una obra narrativa. Entonces, eso creo que me define también un poco. Uh-huh. ¿Y por qué relatos tus dos primeros libros y no poesía? ¿O qué falta para ver un libro de poesía de Juan de Molina? Bueno... Te puedo decir que material tengo suficiente para formar varios libros de poesía. De hecho, tengo uno que me publicó el Ayuntamiento de Ubrique, uh-huh. pero era un libro muy muy concreto, con una temática muy definida, que es sobre la pandemia. Uh-huh. Aquellos tiempos en que estuvimos encerrados, sin salir a la calle, por culpa del coronavirus, pues... me dediqué a escribir todos los días, pero sobre el coronavirus. Entonces un libro muy especial, muy no específico, se sale de esa temática. Uh-huh. Pero después tengo, por ejemplo, me han publicado en Teruel un libro que se titula, a ver si lo recuerdo, Código secreto para no morir en primavera, que es un libro de poemas. Uh-huh. Me han premiado allí. Y de hecho yo tengo muchas publicaciones de poesía, pero diversas, con otros autores y demás. ¿Y es algo? Quiero algún día pues publicar un libro de poemas, pero de momento lo tengo aparcado, porque uh-huh. la poesía es más difícil, no todo el mundo lee la poesía lo mismo que lee un cuento, un relato, ¿sabes? Sin embargo, bueno, pues ahí también dentro del relato pues está esa parte de lírica, ¿no? En la escritura, ¿no? En la narrativa, con la que también un poco, no sé, si te quita el gusanillo, ¿no, Juan? Sí, pero bueno, yo tengo muy claro que aunque yo escriba de una forma que podría decir que hay un cierto lirismo en mi prosa, uh-huh. Yo escribo poesía y ya te digo, tengo muchos poemas escritos como para confeccionar varios poemarios, pero me refiero que lo tengo aparcado porque, ya te digo, aunque me siento poeta, pero también soy escritor en general, y la narrativa hoy por hoy, pues prefiero darla a conocer antes que la poesía. Uh-huh. Juan, en esa manera de escribir, más formal, como bien decías, ¿no? ¿Es algo que te fuerza o es que te sale más natural así? ¿Te costaría trabajo hacer algún tipo de escritura más coloquial, más llana? Bueno, es que la verdad es que mi estilo La palabra llano es complicado de definirla en escritura, porque tú puedes ser sencillo pero no llano. Uh-huh. Es decir, que lo que escriba lo entienda todo el mundo, aunque tenga a lo mejor un tono elevado, ¿sabes? Uh-huh. Decía yo que Eugenio II, por ejemplo, me ocurre una frase ahora, que el estilo es como las uñas, que es más fácil tenerlo negra que brillante. Entonces, quiero decir, trabajar la escritura requiere un esfuerzo. Es verdad que yo, a base de muchas lecturas, pues de alguna manera cuando me siento a escribir me sale fluido. Te voy a poner un ejemplo que no sé si está bien citarlo, en el sentido de que parece que me puedo estar echando flores. Yo conozco autores que cuando se ponen a escribir se atascan continuamente. Mm. Y si miras sus borradores, están llenos de tachaduras, de borrones. Y yo cuando me siento a escribir, me sale fluido. Sí. Y cuando te vienes a dar cuenta, has terminado un párrafo o has hecho un poema y no hay tachaduras apenas. Yo diría que casi ninguna. Claro, pero... Entonces... Esa fluidez, no sé si será un talento natural o es a base del esfuerzo de, como te he dicho antes, de muchas lecturas y no lo sé. Y leer, eso te iba a decir, ¿no? Leer mucho, ese es el secreto, ¿no, Juan? Sí, para mí sí. Un escritor que haya leído poco nunca llegará a ser un buen escritor. Esa es mi opinión, ¿eh? Uh-huh. Es subjetiva, pero mientras más lee, más aprende. Claro. Y si hablamos de narrar... Hay que leer... ¿Qué? No, dime. Perdón. No, que digo que hay que leer mucho y leer sobre todo variado, porque otra cosa que ocurre, yo defiendo que todos aprendemos de todo. Entonces, si tú lees una variedad de autores distintos, pues probablemente encuentres a alguien que tiene como una afinidad contigo, o tú con ese autor, y dices, ah, pues mira, me interesa, voy a leer más sobre este autor porque me gusta por esto o por lo otro. Y de alguna manera, pues tratas de que tu obra aparezca ese estilo, ¿me comprende? Uh-huh. Porque te llena. Uh-huh. Es importantísimo leer mucho. Uh-huh. Y en tu caso, Juan, ¿cuáles son los autores que ahora mismo puedas tener un poco de referencia, de cabecera? Bueno, es que son tantos, te podría citar los cuentistas famosos, como por ejemplo Cortázar, Chekhov, Cheever, Carver, García Márquez. Uh-huh. Son autores de referencia, Juan Rulfo, que en los que yo he leído mucho, he aprendido mucho y me han enseñado mucho. Uh-huh. Porque una de las cosas que entiendo yo de un escritor que se precie de escritor es que tiene que tener capacidad de asombro y sobre todo capacidad de observación. Y por supuesto deseo de aprender, claro. Uh-huh. Juan, háblame un poco del título, porque si es verdad que Cosas que pasan era un poco es un poco un título más ambiguo, que deja un poco más a la imaginación de cada uno. En este caso, apuestas por un título de libro, digamos, bueno, un poco más concreto, pero a su vez un tanto intrigante, ¿no? Ya. Yeah. Y bueno, a ver, el origen del título está en que precisamente uno de los cuentos del volumen se titula así. Es decir, que El hombre que mató a Miguel de Cervantes no es el título genérico de los cuentos, sino es el título de uno de los cuentos que forman parte de este volumen. Uh-huh. Y claro, comprenderás que no voy a desvelar bueno, quién mató a Miguel de Cervantes. Evidentemente, pero... Porque sí, que se sepa, creo que a lo mejor ni lo mataron, ¿no? Pero que... Si lo piensas un poquito, recuerda, lo que pasa es que tú eres joven, Rubén, por lo menos más joven que yo, que hay una película que se titulaba El hombre que mató a Liberty Valance. Sí. Y por ahí un poco, digo, la sonoridad del título, ¿no? Uh-huh. Después, el porqué... se mata a Miguel de Cervantes. Bueno, pero sigue descubriendo leyendo el cuento. Uh-huh. Bueno, pues de esa manera, ¿no? Pues también dejamos un poco abierto, ¿no? Al lector, sí. A que invitamos, ¿no? Al lector a que... Seguro que cuando alguien lea el cuento, a lo mejor se siente frustrado en el sentido, bueno, pero espérate, esto va de Cervantes, no va de Cervantes, o al contrario, diga, ah, mira, qué interesante, qué manera de matar a Cervantes. Sí. Suele ser un poco... Lo dejamos ahí abierto ahora. Suele ser un poco tu manera de proceder, me refiero, el jugar un poco con juegos de palabra a la hora de títulos y demás, Juan. Bueno, a ver... jugar no sería la palabra correcta, pero te explico, va bien orientado en el sentido, por ejemplo, yo en la medida que puedo cuido de que los títulos de mis cuentos tengan, y de mis poemas también, tengan sentido con lo que se narra. En algunos pueden ser muy ilustrativos, de hecho con otro título a lo mejor sería distinto, ¿me comprende? Uh-huh. Esto por un lado, pero después en el hecho concreto de narrar, yo sí me gusta un estilo sugerente, me gusta sugerir más que decir las cosas con claridad, uh-huh, para que el lector se implique y diga, ah, lo que quería decir era esto. Hacernos pensar, ¿no? Entonces, hacerlo pensar, correcto. Entonces me gusta mucho el tema de la sugerencia en la escritura. Uh-huh. ¿Y elaboras los cuentos a raíz de un título? ¿El título lo dejas para el final? ¿Hay un poco de todo? Sí, es distinto. Cada cuento es distinto. Uh-huh. Por ejemplo, tú en un buen día, si estás pensando en plan literario, un buen día se te ocurre un título. Y con el título nada más dices, vaya, tengo una historia. Otras veces tienes un tema que te gustaría desarrollar y entonces aprietas ahí la mente como puede, como el que exprime un limón y intenta sacar una historia, aunque sea a regañadientes, y a medida que va transcurriendo, dices, pues este título podría ser. También se me ha dado el caso de terminar un cuento, ponerle su título, y pasado un tiempo, darme cuenta de que el título no... que era preferible cambiarlo por otro, y se lo he cambiado. Uh-huh. Es decir, que el título es muy muy variable. Sí. Lo bonito es encontrar un buen título. Claro. No es fácil. Y no sé si estás contento con este del libro. Creo que es muy... hablabas de sugerir, yo creo que viene muy bien, ¿no? El hombre que mató a Miguel de Cervantes. Bueno, te puedo dar la opinión de una escritora al que se lo hice llegar, Y me dijo, Juan, me ha encantado. Dice, y sobre todo, tiene una capacidad para encontrar títulos. Le digo, no, bueno, no será para tanto. A lo mejor en este he encontrado un diamante en bruto, pero no es fácil encontrar un buen título. Me decía que era un buen título. Sí. Y sí, algo sí te puedo decir del cuento, que esto no desvelo nada. Juan, a medida que lo iba leyendo, sabía como... ¿Qué es lo que iba a pasar al final? Pero no me importaba porque me iba llevando. Sí. Y bueno, me hizo muy buena crítica de este cuento, pero sobre todo a lo que estamos hablando, que le había gustado mucho el título. Uh-huh. Que ella, por ejemplo, que es escritora, le costaba horror encontrar un buen título para su obra. Uh-huh. Juan, la elección o la selección de estos 15 cuentos, ¿cómo sí. ha sido? ¿Única y exclusivamente te atañe a ti? ¿Has buscado un poco ayuda? ¿Lo tenías claro? ¿No lo tenías claro? No, a ver, mi labor literaria es exclusivamente mía. Yo me he guiado, como te dije al principio de la entrevista, un poco... Yo voy escogiendo cuentos que tengo premiados. De eso yo tengo mucha obra escrita que todavía, digo todavía, porque confío que algún día me pueda llegar algún que otro premio. Uh-huh. No me han premiado. Entonces, no, hoy por hoy no quiero publicar nada que no haya sido premiado. Entonces, vale. ¿Cómo conformo el libro? Pues bueno, me voy a mi archivo, empiezo a buscar cuentos que tengan relevancia, que para mí sean importantes, y entonces pues los voy colocando uno detrás de otro, en un orden preconcebido, y me da igual, pero sí sabiendo que, por ejemplo, en este tomo, pues el cuento que le da nombre al libro, pues el cuento más importante a nivel de un concurso literario que conforma el libro. Me pasaba lo mismo con Cosas que pasan. Es decir, el cuento que le daba título al libro era el cuento más importante el premio más importante de que me habían concedido de todos los premiados de ese libro. Entonces juego un poco con esto, ¿no? ¿Cómo te gustaría que el lector que tenga el libro El hombre que mató a Miguel de Cervantes en sus manos lo aborde? ¿Es un libro para devorar en dos ratos? ¿Es un libro para, hoy voy a elegir este, mañana elijo el otro y voy poco a poco? No sé, ¿cómo te gustaría que se tomara el libro? Bueno, a mí me daría igual cómo lo afrontara. Lo que sí me gustaría, en definitiva, es que el que lo lea, pues le guste, acabe diciendo, pues mira, me ha gustado. La ventaja que tienen los libros de relato, y te lo digo como lector, es que tú en un momento dado te lees un cuento y puedes decir, bueno, pues lo dejo porque tengo que hacer un mandado, tengo que acudir a tal sitio, tengo que hacer de comer, tengo que... ¿Entiendes? Sí. Pero lo que sí yo aconsejaría a un lector es que una vez que empiece un cuento no lo deje hasta que lo termine. Ten en cuenta que los cuentos que yo escribo no suelen ser muy largos. ¿Comprende? Entonces, porque si tú coges un cuento de que al menos tenga 10 folios y te lees 3 y lo dejas, es porque tienes que hacer lo que sea, después te lees 2 folios más, pierden la unidad, el sentido de la historia. Claro. Sí, entonces lo que deberías de hacer, lo que yo recomiendo, es que te leas un cuento que está tranquilo, que no tiene nada que requiera tu atención. Bueno, pues léete otro y léete otro y léete todo lo que quiera, ¿me comprende? Pero léelo de uno en uno y no, pero siempre llegando hasta el final. No te leas 3 hojas de un cuento, no es recomendable porque pierde la atmósfera del cuento. Claro. ¿De cuánta extensión estamos hablando? ¿Qué son los cuentos, más o menos, Juan? Bueno, no te sabría precisar, pero yo creo que este libro tiene aproximadamente 160 páginas. Para un libro de relato está bastante bien. Estamos hablando de 160 páginas, entre 15 cuentos, vamos, nos salen unas 10 páginas más o menos, de media. Por ejemplo, sí, yo no me gustan los cuentos muy largos, entre otras cosas porque yo soy de la escuela de Borges, que él defiende que si una cosa se puede contar con 10 palabras, ¿para qué contarlas con 200? Y yo eso lo firmo, porque cuando tú algo que puedes contar con 10 palabras la cuentas con 200, significa que hay 10 palabras de grano y 90 de paja. Claro. Y entonces a mí la paja en la literatura no me interesa porque aburre. Muchos autores lo hacen para engordar, para que tenga más páginas el libro. Claro. Eso no me interesa a mí. Bueno, sustancial, ¿no? Que sean 10 palabras, pero que tengan, sustancia. Yo, por ejemplo, la escritura que yo defiendo es la escritura que todo tenga significado, que no sobre nada. Si pone una palabra es porque esa palabra tiene significado, necesita estar ahí. Pero si después pongo dos más, que si me las podría ahorrar, ¿para qué las estoy poniendo? ¿Me comprende? Fíjate, esa razón yo no escribo novela, por ejemplo. Pero fíjate, Juan, que en ese sentido la escritura formal se puede asociar, al menos de entrada, ¿no? A una escritura más extensa, ¿no? Más densa. No entiendo bien lo que me quieres decir. Antes me decías que antes decías que abogas por un estilo más formal, ¿no? De escritura y dentro de que podríamos asociar estilo formal con una escritura más densa, más larga, más extensa, ¿no? Y sin embargo, pues haces todo lo contrario. Estamos hablando de una escritura formal, pero en la que prefiere acortar, ¿no? Bueno, a ver, Rubén, yo no tengo la sensación de que te haya estado en ningún momento hablando de una escritura formal. Yo en todo caso habré hablado de la forma, pero no de formal, porque ¿qué es lo formal? No, el estilo formal. Yo sí. Cuando hablabas de un estilo formal. Cuando hablabas del lirismo. Porque yo no lo sé, la verdad, de un estilo formal. Cuando hablabas del lirismo, ¿no? Sí. A ver, te digo. Yo soy un escritor que cuida mucho la forma, no lo formal, que es distinto, eso no tiene nada que ver, porque lo formal es que no sé ni lo que es, pero sí cuido la forma, es decir, lo que es, lo que percibe el lector una vez que empieza a leer. Entonces, pues cuido, por ejemplo, que los párrafos no sean muy largos, que que sea entendible, que sea sencillo, aunque a veces utilice un vocabulario de alguna que otra persona me ha dicho, utiliza un vocabulario que tengo que tener un diccionario al lado del libro. Bueno, eso no es malo, me comprende. Sí, también. Puede ser que ese lector lea poco. Claro. Y necesite apoyarte continuamente en el diccionario. Sí, sí. Yo me refiero, concretamente, con esto creo que te lo voy a resumir, a aclarar. Cuando Juan Ramón decía que la forma es muy importante y muchas veces puede ser más importante que el contenido. Porque hay autores, por ejemplo, que te quieren transmitir, iba a decir vender, te quieren transmitir una idea, un mensaje, ¿no? Sí. Y vale, de acuerdo, te transmiten el mensaje, pero resulta que la forma de transmitírselo, pues a lo mejor resultan pesados, resultan pumbeos, resultan... Claro. Entonces, la forma, que no lo formal, lo pero formal. Te insisto, la forma hay que cuidarla, y la forma que es, la forma, entiendo yo que es un poco el estilo, en cómo te expresas, en qué tipo de párrafo utilizas, en qué... Porque yo, por ejemplo, he experimentado mucho, he utilizado la primera persona, la tercera persona, he escrito en presente, he escrito en pasado, incluso he visto que algún autor ha utilizado al final de una historia el modo futuro, uh-huh. y yo he experimentado con eso. Es decir, yo cada vez que veo algo en la forma que realmente me llama la atención, intento probar, porque estoy abierto a, claro. a muchos estilos. Uh-huh. Pues El hombre que mató a Miguel de Cervantes, que se presenta esta tarde en la ermita de San Pedro a las 7:30, ahí de la mano de Ex Libris, que la segunda publicación de Juan de Molina. Juan, ¿qué nos queda por contar? Invitamos al pueblo de Ubrique que se acerque, o que, bueno, pues se acerque, si no a la presentación, que se acerque al libro, ¿no? Y que le dé esa oportunidad, ¿no? A esta publicación. Pues bueno, yo lo que le diría es que eso, que se hace. Primero, que se acerquen con la mente abierta, que no tengan el prejuicio de decir nadie es profeta en su tierra, si este muchacho es de pueblo y es vecino mío, pues seguramente no tampoco escribirá como para tirar cohete. Los prejuicios primero se lo deben de tomar, de quitar. Entre otras cosas, porque yo soy una persona muy rigurosa, que me he esforzado mucho para aprender a escribir, considero que todavía soy un escritor, un aprendiz de escritor, y yo quiero hacerlo cada vez mejor, y me avalan todos los premios que tengo y las críticas que me hacen gente que me conocen fuera del entorno del pueblo. Por esa razón, yo ahora me estoy decidiendo a publicar, que antes tenía dudaba, ¿publico o no publico? Pero claro, cuando empiezas a tener conocidos, gente de letras, escritores que alaban tu obra, dice, bueno, pues no lo estaré haciendo tan mal. Entre que me dan premio y que entre otros escritores me dicen que escribo bien, pues más vale publicar, ¿no? Porque si no, claro. Tu obra no la va a conocer nadie. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Y con esa actitud creo que se debería de acercar a la gente a leer la obra de Juan de Molina. Que no tiene... no pasa nada, sino el no haber leído cosas que pasan, no tienen un orden, no estamos hablando de una historia que... De hecho, cada libro pues incluye varias historias, en este caso del hombre que mató a Miguel de Cervantes, estamos hablando de 15 relatos. Ha pasado un año entre uno y otro, Juan, ¿te esperabas que fuera tan rápido? ¿Prevés que el ritmo pueda seguir siendo así? ¿O ha sido circunstancial? A ver, es culpa mía, precisamente porque me había hecho tanta ilusión el publicar mi primer libro y la acogida que estaba teniendo, porque de hecho hasta ahora nadie ha venido a decirme que no le ha gustado el libro, sino todo lo contrario. Entonces ya tenía yo como necesidad de sacar el siguiente libro, y considero que un año no es un año de tregua, pues no está mal. Entonces digo, bueno, voy a probar, pero propuse al editor y le encantó, con lo cual, si esto sigue así, pues igual el año que viene presento otro. Pero bueno, claro, a cada libro hay que dejarle su vida propia. Claro que no puedo. Yo ahora, por ejemplo, tengo un libro escrito, pero no lo voy a sacar dentro de 2 meses, como tú comprenderás. Claro. Entonces, en el margen de un año creo que es prudente. Bueno, pues será buena señal si el año que viene estamos hablando de nuevo y lo hacemos de una tercera obra, de una tercera publicación, como decimos, ¿no? Ojalá, porque será muy buena señal, será señal de que este hombre que mató a Miguel de Cervantes haya tenido al menos la misma, ¿no?, acogida de cosas que pasan. Uno, pues bueno, ya tiene ese nivel, o sea, esa referencia, ¿no? Pues al menos repetir, ¿no?, Juan, la experiencia, ¿no? Claro, y sobre todo en lo meramente humano, si publicamos la que viene otro, significará que estamos vivos. también es verdad. Juan de Molina, que muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya genial tanto hoy como con la acogida de esta segunda obra, ¿vale? Muy bien, gracias Rubén por tus palabras.